Ahora, Marcelo Aguilera, presidente de la Federación Universitaria de La Plata, precisamente, que estuvo allí junto a la expresidenta en el Atenas. Marcelo, ¿cómo te va? Roberto Caballero, todo el equipo te saluda aquí desde Radio El Plata. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Buenas noches. A ver, estábamos recién repasando parte del discurso, ¿no?, de la expresidenta. Ustedes también hicieron sus discursos, muy buenos discursos. Yo los destaqué hace un rato, los pude ver ahí por YouTube. Y la verdad que me parecieron muy jugados y una construcción, digamos, de mucho tiempo, que finalmente se coronó con el triunfo allí en la Federación después de 41 años, decía yo. Sí, sí, una profunda, todavía, digamos, estamos yo particularmente, digo, con una profunda alegría, y la verdad que todavía como que no, en algún punto no caemos de que esto haya generado que nuestra síntesis política en términos de pensar las transformaciones de los últimos años haya venido a saludarnos, y aparte, digo, con la línea política que planteó hoy a la tarde de ponernos como ejemplo ante un montón de escenarios, ante un montón de otras construcciones más nacionales, de cómo pudimos constituir la unidad de un frente. Y estaba, digo, yo lo planteé hoy y la compañera lo retomaba, y eso también me hace sentir muy orgulloso, que es que no es una unidad por unidad, sino una unidad con un programa político claro, que tiene que ver con que la contradicción principal son las políticas de este gobierno actualmente, y en ese sentido pudimos confluir en expresiones más de la izquierda, que tradicionalmente históricamente han jugado en un rol, digamos, con articulaciones más de la centroizquierda nacionalista, y nosotros particularmente de la Jupla Cámpora, desde el peronismo, y hemos confluido hoy en un frente que ha recuperado la Federación, en el caso del peronismo, después de 41 años. El frente se llama Frente Patriótico Milagro Sala, ¿no? Exactamente, y no por casualidad, sino que tiene que ver con, digo, nada, nosotros reivindicamos la militancia a Milagro Sala como la militante, como síntesis de una militancia popular. También tiene que ver con que hoy es una compañera que está detenida ilegítimamente, que la entendemos como la primera presa política de un gobierno que tiende a estigmatizar a la militancia, y también que responde a las complejidades que sea una universidad donde, por ejemplo, nosotros no hemos podido llevar adelante un expediente en el Consejo Superior que plantee que la universidad se exprese. Digo, sabemos que la universidad es muy heterogénea, sobre todo la Universidad Nacional de La Plata, que es muy grande, y no hemos podido conseguir que se exprese a favor de la inmediata liberación. Entonces, en ese marco, desde el claustro estudiantil, hemos llevado adelante sin ningún tipo de especulación y con el total anclaje ideológico claro de pensar que claramente es una federación que va a luchar por la inmediata liberación de la compañera Milagro Sala. Marcel, Pablo Caruso te saluda. Hoy Cristina ponderó con mucho énfasis la manera en que ustedes construyeron efectivamente política o hicieron política para lograr triunfar en la federación. Quería preguntarte, ¿qué es lo que efectivamente ustedes entienden es la manera de construcción política en general en estos tiempos, ¿no?, con la victoria del macrismo y con los desafíos electorales que vienen? Bien, nosotros ahí lo que priorizamos es principalmente la patria. Entonces ahí, en ese marco, cuando uno prioriza la patria, deja cuestiones más partidarias o cuestiones de contradicciones secundarias por fuera y prioriza la contradicción principal. Y en ese marco, la contradicción principal, la que te decía anteriormente, que tiene que ver con las políticas de este gobierno neoliberal, que atenta fundamentalmente contra la educación pública y contra el bienestar del pueblo argentino. Entonces, en ese marco, nosotros, no sin discusión, no sin esfuerzo, porque la verdad que nos costó mucho poder sintetizar este frente, pero lo logramos hacer en virtud de que nosotros entendemos que cuando este gobierno neoliberal y neoconservador avance, como lo está haciendo en estos últimos 8 meses, frente a los intereses de las mayorías populares, no va a discriminar entre socialistas nacionalistas, entre comunistas, entre peronistas, entre kirchneristas. Básicamente va a venir por todos, por las mayorías. Y en ese marco, la Universidad Pública Argentina hoy, y nosotros tenemos el orgullo de decir, por ejemplo, que el año pasado nuestra universidad se ha batido el récord de egresados, y eso no es casualidad, sino que tiene que ver con un proceso de transformación en los últimos 12 años que han generado que muchos sectores, además de los que siempre fueron parte de la universidad, sobre todo además de esos sectores, también los sectores de los barrios más humildes, se empiecen a pensar la universidad como un horizonte posible. Y en ese marco es que nosotros hoy vemos que eso empieza a ponerse en riesgo y eso no discrimina partido, no discrimina ideología, sino que viene particularmente contra la educación pública. Marcel, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego Colombres te saluda. Brevemente, te quería consultar en relación a lo que son las políticas universitarias. ¿Qué planteo ustedes están haciendo puntualmente? Pensaba que, por ejemplo, en relación a la sanción del boleto estudiantil, los universitarios, tengo entendido que quedaron afuera. ¿Qué tipo de reclamos están haciendo puntualmente? Mira, nosotros en esto que te decía de no unidad por unidad, sino una unidad con un programa político, el programa político que nosotros planteamos es claro y tiene que ver con que hay que ser solidarios. Nosotros sabemos que la plata se está implementando el boleto educativo, pero por ejemplo los terciarios quedan afuera, y no solo los terciarios, sino las universidades nacionales del conurbano, donde por ejemplo sabemos que para citar un ejemplo, la Universidad Arturo Jauretche hoy cuenta con el 80% de sus estudiantes son primera generación universitaria de su familia, y hoy no solo ellos, sino que el 70% de los bonaerenses quedan por fuera de este derecho conquistado el año pasado. O sea que en ese marco, parte de la agenda programática de esta federación es luchar por la plena implementación, parte de la agenda programática es luchar por la reivindicación histórica del comedor turno noche, parte de la del eje programático de esta federación tiene que ver con seguir peleando por un albergue que hoy cuenta con 100 estudiantes cuando está habilitado para 300, sobre 100.000 estudiantes, sobre más de 100.000 estudiantes inscriptos, y sobre todo problematizando, por ejemplo, hoy las discusiones administrativas que hay sobre el plan Progresar, que tanto ha ayudado a muchos compañeros a poder sostenerse sus estudios, como ni hablar de las becas bicentenarias, las becas de investigación, que hoy empezamos a ver cómo administrativamente se empiezan a generar los mecanismos para recortarlas, y son pilares fundamentales para que muchos compañeros no dejen las carreras, puedan permanecer, puedan sostenerse, puedan egresar, si puedan pensar en la investigación como una posibilidad, y sobre todo pensar básicamente que los estudiantes y que el pueblo argentino piense la educación superior como un horizonte posible, y no nuestros estudiantes empiecen a pensar en comer o en laburar antes que en estudiar. Marcel, bueno, te queríamos mandar acá una felicitación por esta coronación allí como en la federación. También vi que había, junto a la presidenta allí en el club, había dos mujeres y dos muchachos, digamos, ¿no? En lo que es la conducción, eso entiendo. Había una tal Cintia Mancilla que habló del tema Malvinas, que emocionó a todos. Me parece que se pusieron todos a cantar ahí, Patria sí, Colonia no. La verdad que fue impactante ver las alternativas por YouTube, digamos, a través de la compu. Imagino que allí debe haber habido un calor muy especial también. No, ni hablar, sí, totalmente. Claramente, digo no por casualidad se llama Frente Patriótico, Milagro Sala, lo patriótico tiene que ver con reivindicar la soberanía nacional, y en ese marco también algo que marcás vos, que me parece interesante plantearlo, que tiene que ver con la perspectiva de género, que no como una consigna panfletaria, sino como una realidad efectiva, es parte de esta construcción colectiva que llamamos Frente Patriótico Milagro Sala, porque, por ejemplo, de los 5 centros de estudiantes que conforman este Frente de Conducción, 4 son presididos por mujeres, y es un motivo de orgullo, no solo que formen parte de la mesa de conducción, sino que también los conduzcan y sean parte fundamental de la conducción de esta federación. Digo, a nosotros nos pone un lugar de avanzada y de profundo orgullo que sean las compañeras mujeres que llevan adelante estos procesos de transformación. Qué bueno eso. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a todos. Hablamos con Marcela Aguilera, presidente de la Federación Universitaria.